y tu dolor. No me quieres dejar tranquilito vivir. Tú me quieres matar, tú me quieres hacer sufrir. Espíritu Bulonjaga, tú no puedes conmigo. Tú no puedes conmigo, diablo. Ahora reza mi oración, diablo. Tú me quieres matar, diablo. El infierno para ti, diablo. Eva, tú no puedes conmigo, diablo. Ahora reza mi oración, diablo. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Aquí está el diablo. ¿Quién está llamando a mí? ¡Mameto! ¿Tú quieres un pase para salir a la vida? Aquí está yo. Tú no puedes conmigo, diablo. Ahora reza mi oración,